Y con permiso, acércate y quédate. Ven, ven, entrégame. Dame tus besos. Quiéreme y siéntame. Ven, ven y entrégame todo tu cuerpo. Déjame llevarte al cielo, mami. Déjame llevar locura y pasión. Déjame llevarte al cielo, mami. Déjame llevar locura y pasión. Y esto es para que lo bailen Horacio y Pachanga. Pega, pega, pégate. Pega, pega, pégate. Pega, pega, pégate. Y pégate siempre junto a mí. Pega, pega, pégate. Para que baile Mongocho. ¡Uba! Con las palmas arriba. Acércate y quédate. Ven, ven, entrégame. Dame tus besos. Y quiéreme y siénteme. Ven, ven y entrégame todo tu cuerpo. Déjame llevarte al cielo, mami. Déjame llevar locura y pasión. Ay, déjame llevarte al cielo, mami. Déjame llevar locura y pasión.